Recorte informativo. La comida es de crear penal a cualquier ser humano, no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no, una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. En esta búsqueda que en forma constante seguimos en una dirección no única, sino de comprensión y entendimiento. Y focalizando en aquellos conflictos que tiempo atrás merecían la atención de la comunidad de Moreno, que provocaba una cierta interpelación de la comunidad hacia las autoridades. Vemos hoy, no con estupor, sino con cierta inquietud, que lo que antes era razón y motivo de mínima o gran preocupación de las autoridades gobernantes, hoy no lo es tal, y son otras las preocupaciones. Para que se entienda la búsqueda editorial de esta mañana, voy a situarme en un ejemplo. Soy reiterativo en esto, pero sirve a partir de lo vivido, y tal vez desde lo vivido la dialéctica tiene otro ímpetu, otro arraigo. Siendo presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta, en una oportunidad pudimos, algunos medios, filmar lo que era el parque automotor del Consejo. Ustedes saben que las oficinas están en planta alta y cada oficina, su ventana da atrás de ese patio donde están los nombres de los concejales y allí colocan sus vehículos. Mendieta era muy cuestionado por tener una camioneta que para el tiempo era mucho más que onerosa. Significaba así como una afrenta a la sociedad que en su conjunto trataba de moverse dentro de los parámetros sociales y económicos que el propio modelo económico ofrecía, década del 90. ¿Esos parámetros cuáles eran? En definiciones políticas, del peronismo local, provincial y nacional. Dos frases que seguramente usted no se va a olvidar jamás. Una era la revolución productiva y la otra el salariazo. La cuestión es que, trabajando en Señal Oeste Televisión, pude filmar la camioneta de Mendieta. Y eso llevó a una discusión y a una nota con Mendieta. Han pasado más de 10 años de esto. Y él explicaba que la camioneta, que era usada pero importada, de gran porte, surgía del trabajo que había tenido en Avon y de un crédito obtenido en su momento. Claro que le significó al presidente del Consejo serias críticas de la sociedad en torno a que la política permite el desarrollo individual de aquellos que ocupan cargos públicos y que no se produce en el mismo modo ni al mismo volumen la ventaja o el avance de quienes acompañaron una propuesta o quienes rechazaron la misma en términos electorales. Hoy es como anticuado hablar de eso. Si hiciéramos una reproducción de aquello que tuvo un impacto al presente, las respuestas de quienes, con toda razón y lógica, desde su mirada a propósito del avance, de la mejora y demás, podrán esgrimir algo parecido a lo de Mendieta, pero con un aliciente, con un agregado. Trabajamos para esto. No estoy diciendo que aquello fue mejor y esto peor. Estoy diciendo que las categorías para analizar la política eran más cercanas a lo económico en aquel tiempo y hoy las justificaciones políticas sobrevuelan sobre lo económico, pero lo pasan rápidamente por encima. Hoy son varios los concejales que tienen muy buenos autos. No les voy a contar a ustedes lo que vivimos los miércoles, que vamos a La Plata al ver el parque automotor. De los autos propios de los señores legisladores como los autos oficiales, de alta gama y bien polarizados. ¿Hacia dónde voy con esto? Que las medidas se han perdido, que es necesario actualizar o buscar, mejor dicho, algunos parámetros que permitan interpelar y trabar en la interpelación una conexión de aquellos que eligen en torno a lo que hacen aquellos que gobiernan. Por lo menos para que sea un entretenimiento distinto, nada más. No hay una aspiración superior de recuperar valores éticos, porque hasta la ética parece un término desactualizado y desconocido. Si arrancamos de aquí, por esas cuestiones de archivo que en los días previos o en las jornadas previas o en las horas previas a hacer un programa, aparecen como llamadores incesantes. Escuché una nota que le hicimos hace muchos años también a Ricardo Moner Sanz. La cuestión era saber y conocer la palabra de este abogado respecto a la corrupción menemista, lo que luego se conoció como el menemato. La proliferación de causas fueron tan abundantes que al final se consagró la idea de que robaron y no dejaron demasiado. Solo al final, estoy hablando año 2004-2005, porque en el 2003 Menem participó de la campaña presidencial y ganó en primera vuelta, luego se bajó en la segunda. Ese hombre hoy está ocupando un lugar en el Senado de la Nación, desvirtuando otro concepto, ya no de la ética, sino de lo que es la función institucional parlamentaria. Los fueros, al consagrarse los fueros de un legislador, se pensaron para que su palabra, su voz y su expresión no fueran cercenadas por nadie, dándole libertad a aquello que la democracia misma debería consagrar en todas sus formas, que es la expresión en su conjunto e integralidad. En la década del 90 comenzó un proceso que se extiende hasta hoy y pasará mucho tiempo para que pueda alterarse el mismo en un sentido positivo, que es que los fueros le dan inmunidad al dirigente político que ocupa un cargo público frente a un poder independiente que es la justicia, que no es tan independiente. De la libertad de expresión, de la garantía para que un legislador se exprese, pasamos a esto que es la protección para que la justicia no lo investigue. Es tan bochornoso que en un país como el nuestro, Domingo Felipe Cavallo salga absuelto de una causa que tiene una relación directa con el poder político y económico, que supera a Cavallo, pero es una figura central Cavallo, no por el megacanje, sino porque siendo funcionario del Banco Central de la República Argentina, estatizó la deuda privada en la década del 80. Y a lo largo de nuestra corta historia, como programa radial, hemos abogado a la comprensión de que la deuda es mucho más que una cuestión monetaria de lo que se paga o lo que se debe. Es un sistema de dominación evidente y claro que aún con la búsqueda actual de pago soberano sigue siendo más evidente y claro. que existen fallos judiciales e investigaciones judiciales en torno a las ventajas oprobiosas que obtuvieron aquellos que hicieron de la especulación un fraude millonario. Por lo tanto, tomando lo que nos entregó, por lo menos en la intención, Alfredo Grande, más que deuda tenemos que hablar de estafa eterna. Y uno de los estafadores, Domingo Felipe Cavallo, salió absuelto de la causa del megacanje. Esto mereció, por supuesto, críticas de los sectores más progresistas y del paladar negro del kirchnerismo, que condenaron la acción judicial. Pero en ningún momento pudieron responder las críticas que del otro lado, admitiendo que únicamente se preservan dos lugares, el lado A y el lado B, le espetaron que el vicepresidente actual de la Nación tiene causas, procesamientos e imputaciones. Lo que estoy diciendo con esto es que no se puede esperar hoy que la justicia actúe sobre la política, que la política interpele a la justicia, que la ética sea un valor predominante en el ejercicio de la función pública, que los valores materiales estén por debajo de los valores sociales. Porque en todo caso estamos hablando de la posmodernidad que conduce a esto. La política no está al margen de lo que planteo. La sociedad tampoco. Son nuevos caminos que empezamos a recorrer todos y en donde lo que antes tenía un interés, un valor y un impacto, hoy no tiene ni interés, ni valor, ni impacto. No se le puede decir hoy a un funcionario cómo justifica un auto de alta gama, porque dirá, con mi sueldo. El punto es que no sabemos cuál es el sueldo, en términos objetivos. Pero seguramente con el sueldo que tenga, les resulta mucho más accesible acceder a bienes suntuosos o materiales que cualquier laburante que puede estar escuchando este programa, que ve obstaculizado su avance hasta su ascenso social porque no hay esquemas que lo contengan o le permitan ese desarrollo. Sí hay una proliferación de la política en torno a generar mayores expectativas y esperanzas en cuanto a si se trabaja mucho, se alcanzará el objetivo central, que es lo material, incluyéndose en ese campo. Lo recordé a aquel momento a partir de algunos mensajes que me llegaron en función de preguntas de cómo financian las campañas algunos que están haciendo campaña. ¿Con el dinero de ellos? No, y respondo la pregunta. Sino con aquel dinero que siempre ha permitido que las campañas sean campañas. De los actores y sectores que apuestan sus recursos para que todo se transforme, o mejor dicho, nada cambie. La ética no se va a alterar en su valoración y evaluación. Lo que tenemos que, por lo menos, comprender es que hoy esa ética aplicada al conjunto y a la individualidad no está haciendo las diferencias. Y peor aún, se está readecuando la ética en función a esto que acabo de comentar, que es lo material y el crecimiento y la exposición de todo cuanto se obtiene. Antes, para ser mucho más lineal y claro, los autos se escondían. Hoy se muestran. Y al mostrarse, se agrega. Esto lo permite la política. La mejor política. Arrancamos así Recorte Informativo en la mañana de hoy. Thank you.

con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, esta nota que vamos a hacer a continuación nos lleva a tantas situaciones que hemos vivido aquí, pero lo ocurrido tiene que ver con la provincia de Salta. Carmen Evelia Murillo era una maestra, una compañera de 44 años, y de acuerdo a la información que tengo aquí a mi vista, dice que su último acto fue abrir la puerta de la escuela albergue número 4161 del paraje Bodaval en Salta, para cuidar a una mujer que estaba siendo golpeada y fue a refugiarse. Fue su último acto porque la persona que estaba golpeando a la otra mujer la asesinó de 6 balazos. Primero, mandarte un fuerte saludo, Liliana, que estás en línea. Liliana Tejerina es cuñada de Belia. Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Gracias por el espacio. Y en primer lugar quisiera hacer un agradecimiento a todas las personas que se sumaron a las marchas, las movilizaciones, en nombre de mi cuñada, Menevelia Murillo, y en nombre del pedido, bueno, el pedido de justicia. Bueno, quiero aclarar que hay muchos detalles que en primera instancia sobre el asesinato de cuñada, fueron erróneos, algunos todavía se están esclareciendo, la investigación lleva un proceso, se están recabando pruebas, testimonios, y bueno, todo lo que pudiera esclarecer el caso, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, la mujer, que no es otra más que una alumna de la escuela, uh-huh, del secundario, su nombre es Rocío, ella había sido asediada por un lugareño quien intentaba abusar de ella. Mi cuñada salió, se enfrentó a él, ella se acercó, la adolescente se acercó a la institución para pedir ayuda, mi cuñada la resguardó, la ayudó, ella la conocía porque ella, siendo maestra de grado, no es directora, ¿no?, es maestra del albergue que funciona con la escuela, o sea, maestra de grado con extensión de jornada y albergue anexo. Uh-huh. Bueno, ella, la chica esta, la alumna, era compinche con mi cuñada, la ayudaba a cocinar, a limpiar, también estaba con los chicos, y muchas veces se quedaba a dormir, tengo entendido algo así, llevaba una muy buena relación. Bueno, mi cuñada también se debe haber sentido tocada porque su hija Sofía, que quedó huérfana, tiene 20 años. Sí. Y ella, bueno, la protegió. Este hombre, este criminal, la escuela no tenía seguridad, entró a la escuela, le pegó un tiro en el pecho que la mató, pero hizo varios tiros atemorizando a todos los niños que estaban en el albergue, como a la escuela rural, del campo muchas veces, más si se está localizada en un paraje, queda las casas de los chicos, de los alumnos, quedan a muchos kilómetros. Y a veces es imposible que ellos vuelvan a la casa después de la jornada escolar, se quedan a dormir, justamente por eso funciona un albergue. Y muchas veces los fines de semana también se quedan, muchos fines de semana en cuñadas, se ha quedado con los chicos, atendiéndolos, no solo como maestra, sino prácticamente como madre, porque les cocinaba, limpiaba, ayudaba en la limpieza de la escuela, en la atención de los chicos en todos los sentidos. Incluso este año estuvo en el Bubadal, y unos años atrás, tuve 4 años, en Bajos Grandes, donde la comunidad educativa, bueno, los alumnos que iban a la escuela eran huichís, la comunidad huichí la adoraba, ella incluso los trajo hasta Salta, después de muchas diligencias, y a veces la plata no alcanzaba la que se le ofreció desde el ministerio para que ellos puedan hacer un viaje a Salta Capital, para que ellos conozcan, para que ellos pasen unos días agradables, para que luego de salir del secundario también era algo que siempre ella tenía presente, de que los chicos no se queden con estudiar primaria, secundaria, sino que aspiren a algo más, que estén instruidos, que eso les iba a ayudar mucho como comunidad uh-huh. aborigen. Nos trajo acá, tuvo que sacar de su bolsillo para solventar varios gastos, se puso un montón sacó un montón de préstamos y todo esto. Ella siempre fue así. Liliana. Incondicional. Sí. Cuando ingresa este asesino a la escuela, ¿le dispara directamente a Carmen, a Evelia, porque había protegido a esta niña? ¿Qué edad, claro. ¿qué edad tiene Rocío? Rocío tiene 19. ¿Este hombre está detenido? Sí, ahora sí. Ya lo detuvieron. O sea, bien. Déjame preguntarte, Liliana, si la situación que vivía Rocío era muy conocida, es decir, que se produjeron acontecimientos semejantes antes de este hecho tan doloroso, y si a partir de eso alguien intervino. Quiero aclarar que la provincia de Salta se declaró hace 2 años la emergencia en violencia de género, y Evelia es la víctima 14 de femicidios en lo que va del año en Salta. Aclaro esto. Sí. ¿Hubo algún tipo de intervención? ¿Esa niña era amenazada constantemente por este tipo? Sobre el tema, yo no puedo corroborar porque yo nunca fui a la institución. Sí. Pero en una oportunidad recuerdo que Bella me había comentado, no recuerdo si era el nombre Rocío, pero sí de que las chicas, por lo general, en el interior muchas veces mi tío criolla eran objeto de búsqueda de los lugareños, o sea, uh-huh. eran asediadas, o sea, a veces abusadas y todo esto, ¿no? Es muy común, yo trabajé también en el interior, y es muy común el tema del abuso, de la violación, y que todo quede impune, en silencio, se trata muchas veces de callar eso. En realidad, otra cosa que hay que tener en cuenta, que las escuelas funcionan en un lugar donde muchas veces es muy difícil trasladarse, donde no hay seccional policial, no hay centros de salud, y muchas veces se tardan muchas horas en llegar hacia un lugar donde pueden disponer de ese tipo de instituciones, ¿no? Claro. Muchas veces las escuelas albergue funcionan sin ningún tipo de protección, las puertas no son seguras, no hay un alambrado o una cuestión así que resguarde la seguridad de la escuela, la precariedad también en la que trabajan los docentes, las inclemencias climáticas del suelo, no se puede encontrar agua, luz, a veces en algunas escuelas funcionan uno o dos paneles solares que no dan abasto para que la escuela funcione de manera, digamos, normal o más cómoda. Otra cosa también el tema del agua. El agua muchas veces, según la zona, viene contaminada con plomo, arsénico. Bueno, son un montón de cuestiones que hay que ver, rever y restablecer o buscar una forma, una propuesta como para cambiar esto, ¿no? O sea, son no solo esto, sino la inseguridad, la desprotección, el abandono del docente que trabaja en el interior, sino también todo lo que también tiene relación a la precariedad de la escuela donde uno trabaja. En esta escuela, en esta escuela albergue, los niños permanecían ahí toda la semana, Evelia también. Sí, el funcionamiento era ese, que permanecían ahí todo el tiempo. Sí. Algunos de vez en cuando se iban a la casa, pero muchas veces se quedaban. Y bueno, y en este caso eran 9 chicos los que estaban con ella esa noche. Que luego del atentado, bueno, de lo que no es un atentado, un hecho, luego de que este criminal asesinó de una forma tan brusca, tan cruel, a mi cuñada quedó tirada en el piso, ensangrentada totalmente, y él seguía dando disparos alrededor de la escuela. Al ver esto, los chicos salieron despedidos al monte porque la escuela ya no era algo seguro. Incluso Rocío salió con el celular a buscar señal para poder llamar al 911. Al ver que no se podía comunicar, mandó un mensaje. Bueno, todo esto yo le digo es lo que yo tengo entendido, ¿no? Ahora la familia ya tiene su abogado, el abogado viajó a Tartagal para ver las peripecias, todo lo que es necesario para esclarecer el caso, para ver hasta dónde los comentarios, todo lo que se dijo es cierto, pero tengo entendido que hasta allí las cosas fueron así. Liliana, dígame por favor, ¿qué día ocurrió esto? El viernes 3. Viernes 3. Y le hago la última consulta, Liliana. ¿Qué ocurrió desde el momento en que esto se hace conocido ahí en Salta? ¿Qué ocurrió? ¿Hubo manifestaciones? ¿Hubo protestas? ¿Qué hubo? Lo primero fue lo que declaró, lo que escribió el tribuno, publicó, donde se manchaba el honor y el nombre de mi cuñada, diciendo que, como dando una excusa de que ella había sido asesinada porque mantenía una relación amorosa con el asesino, cuando ella es pareja de mi hermano, hace casi 25 años, de esa relación nace Sofía, que tiene 20 años, y no, totalmente en desacuerdo, la familia, a pesar del dolor que sentía, también sentía bronca por el tema de que habían manchado el nombre de Evelia después de haber dado ella en su lugar de trabajo la vida para defender un alumno. Entonces, una movilización, llamamos al tribuno, llamamos a otras personas para ver si se podía limpiar el nombre. Justo hubo una reunión de Docentes Unidos de Salta, yo me dirigí a la reunión, hablé con los compañeros para que se esclarezca el caso, para que se limpie el honor, el nombre de mi cuñada, para que el diario no busque el sensacionalismo, sino la verdad, para que se restablezca la información, lo que pasó. Y bueno, luego de eso, diferentes organizaciones, instituciones, organizaron marchas, movilizaciones. El mismo sábado, cuando las chicas de Docentes Unidos de Salta se enteran de lo que había sucedido, uh-huh, hicieron una movilización desde la legislatura hasta la Plaza 9 de Julio, y hicieron una sentada en protesta y en pedido de justicia por Evelia. Y el lunes se había declarado por nada de protestas, por suspensión de actividades. Algunas escuelas adhirieron, otras no, algunos docentes sí, otros no. Que a la noche se hizo una marcha, el lunes a la noche se hizo una marcha, ayer a la noche se hizo otra marcha, está organizando una el viernes, y bueno, sigue todo un proyecto, una organización de diferentes marchas, movilizaciones, para que se haga justicia, no solo del lado civil y penal, sino también laboral, porque los causantes de la muerte de mi cuñada no es solo aquel autor material, sino también a aquellas organizaciones, instituciones que la pusieron en una situación de riesgo y que la desprotegieron totalmente. Uh-huh. Y bueno, y ella, bueno, ahí tenemos el hecho final, que es la muerte de ella, y no hay nada en este mundo que nos devuelva a Evelia. Y ya no queremos que haya otra Evelia. Sí. Liliana, le mando un fuerte abrazo aquí desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, para usted y toda su familia. Gracias, ¿no? Muchísimas gracias, hasta luego. El contexto. Escuchaba a Liliana y no sé por qué en parte mi cabeza iba hacia Laura Iglesias. El contexto. ¿En dónde se trabaja? En las condiciones. Los medios. Lo del tribuno no es una cuestión de sensacionalismo. Un scratch sería lo mínimo para el tribuno. Lo mínimo. ¿Esto no es brutalidad patriarcal? ¿O nos tenemos que detener, como nos enseña la escuela de la vida, del sentido común, en ¿y qué hizo la mujer? Legitimando el 14º femicidio en Salta. Lugar donde se va a hacer el encuentro nacional, ¿no? En esa provincia, la de Urtubey, donde se decretó la emergencia en violencia de género. Imagino que uno de los ejes estará allí, imagino. Pensar en el momento es un espanto de una niña que era acosada por un hombre en un refugio, no escuela, es más un albergue que una escuela, donde las distancias son brutales. Es como en Pampa de Achala, Córdoba. Viven ahí y están expuestas las mujeres a esta situación que termina en el crimen de Belia. Voy a leer para finalizar lo que me llegó a mi correo personal. Dice, en representación de Alternativa Docente, Agrupación Nacional Integrante de la Mesa de Conducción de la Federación Nacional Docente, de la Asamblea de los Docentes Unidos de Salta, de las conducciones de UTEBA Disidentes, de ADEMIS, de ATENA Neuquén, de la CTA Nacional, de la CTA Provincia de Buenos Aires, de la CTA Capital y de otros distritos, queremos hacer llegar a los familiares, amigos y a Docentes Unidos de Salta, nuestro intenso dolor ante el brutal asesinato de Carmen Evelia Murillo, maestra y compañera de 44 años y una vida dedicada a la escuela pública. Su último acto fue abrir la puerta de la escuela albergue número 4161 del parque del paraje Bodaval en Salta, para cobijar a una mujer que estaba siendo golpeada y fue a refugiarse. Aclaración, la mujer golpeada era su alumna. Intentando escapar del violento que le quitaría la vida de 6 balazos. Aclaración, 1 balazo en el pecho, 5 balazos para amedrentar al resto de los chicos que estaban ahí. Así, Evelia es la víctima 14 de femicidios en lo que va del año en Salta. A 2 años de declararse la emergencia en violencia de género en la provincia, todo sigue igual y la docencia está de luto. Esto es una expresión de una violencia social que se manifiesta en las escuelas y también de la falta de presupuesto y acciones concretas de parte del gobierno de Urtubey y de Cristina Kirchner para una efectiva prevención de la violencia de género. De contar con los refugios necesarios, subsidios, amparo y asesoramiento para la víctima de parte del gobierno, seguramente no hubiese habido necesidad de acudir a refugiarse a una escuela ni pedir a una docente que intente hacer lo que el Estado y los gobernantes no hacen y que lo pague con su vida. Aclaración. La niña no fue a refugiarse. Era alumna de esa escuela. Esto devela también las condiciones de precariedad en que trabajamos los docentes y la necesidad de muchos de ir a dar clases en zonas desfavorables porque el sueldo no alcanza para sostener a la familia, de la que además estarán alejados. Y enseñar en condiciones precarias porque los gobiernos no destinan los fondos para asegurar una educación de calidad para todos los habitantes de nuestro pueblo. En vez de pagar una deuda externa ilegítima, el gobierno debe cubrir la deuda que tienen con la docencia y el pueblo para asegurar las mejores condiciones educativas y laborales. Ya que ni siquiera fue posible pedir auxilio al no haber en la escuela medios de comunicación y no contar con servicios sanitarios de emergencia para estos casos, como en tantas zonas alejadas de Salta y nuestra extensa Argentina. Por eso nos sumamos al reclamo de justicia y exigimos solución a los problemas sociales y educativos que se evidenciaron en este drama evitable. Por Evelia Murillo, ni un femicidio más. Tenía 44 años. Era una laburante de la educación. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Él es el palo cielo y ve al sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas.

en los barrios, de la lucha de lo que se da, tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, le damos continuidad al recorte informativo. Te recordamos las vías de comunicación. Mensaje de texto al 15-33-68-0099. Y si no, al directo de la radio, que es el 466-6559. Ya abordamos recién y con muchísimo dolor el asesinato de esta docente en Salta, Carmen Evelia Murillo. Ocurrido en un albergue, en una zona muy alejada de esa provincia, gobernada por Urtubey. Venimos para Moreno y charlamos ahora con el presidente del Consejo Escolar, Gabriel de Río, que nos atiende amablemente. Presidente, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Bien, bien, gracias por atendernos. Dos temas que necesitan cierta actualización. El primero tiene que ver con el fondo escuela o fondo escolar, sí. Ya que hace poco, creo que hace dos semanas atrás, charlando con la secretaria de Junta de SUTEBA, ellos decían que en octubre, es decir, ahora, comenzará el desembolso para cada escuela. Queríamos saber si ustedes tienen como Consejo Escolar la cifra que se va a destinar a cada escuela en función de la cantidad de alumnos o en función de la matrícula. Sí, desde la Administración Central nos han mandado primero el listado de servicios educativos que van a recibir el fondo escolar. ¿Son todos? Son todos y todos los de gestión pública, ¿no? Sí. Y incluyendo los CENS, o sea, los nocturnos. Sí. Y los centros de alfabetización, que la verdad para nosotros fue una sorpresa. Pero bueno, bienvenido sea, por supuesto. Y no solo tenemos la cantidad de servicios educativos, sino también el monto que va a recibir cada servicio educativo. Una vez recibido eso, entramos en el proceso de pedirle al inspector jefe distrital de educación quiénes son los directivos de cada servicio educativo, porque ellos son los responsables después de la rendición de cuentas. Sí. El Consejo Escolar tiene que emitir un cheque a cada directivo de ese servicio educativo por el monto que la Administración Central nos dice. Así que bueno, estamos en ese proceso de verificar quién es el directivo de cada servicio educativo y que ese directivo se acerque al Consejo Escolar a certificar su firma. Presidente, los montos, ¿qué variación tienen? Desde 600 pesos a un máximo, si mal no recuerdo, de 1.700 a aquella escuela que tenga mucha matrícula. Cuando veo el instructivo de la resolución, son 7 puntos que se destacan o que están establecidos para utilizar estos fondos. Ajá. No alcanza para nada. Y, a ver, yo lo manifesté. A ver, si hay que cambiar un cuerito de la canilla, sí va a alcanzar. Sí, yo estoy absolutamente a favor del fondo escolar, porque realmente... No, sí, yo también, aclaro. El tema es cuánto, el tema es qué. No, claro. Ahí va la explicación. Yo estoy, para que quede claro, absolutamente a favor del fondo escolar. Lo que no estoy a favor es que ese fondo escolar salga del 40% del recurso, del poco recurso que administran los consejos escolares. Porque lo que nos pasa ahora es que nos quitan operatividad a nosotros. Entonces estaría bueno por ahí, si esto es una primera medida, bueno, pasaremos el momento este de coyuntura, ojalá que el fondo escolar sea o venga de una partida extraordinaria o diferente al fondo compensador que hoy administran los consejos, porque entonces sí sería algo superador. Sí, por lo pronto aclarar en la charla que tengo con Gabriel de Río que el fondo escolar surge del fondo compensador, es decir, surge la misma partida que tenía la educación. Exactamente, del mismo recurso que tenemos. No estamos hablando de más. No estamos hablando de más, presidente. Sino estamos hablando de lo mismo. Claro, es descentralizar aún más. Claro, sí. Pero como el recurso es poco a los consejos escolares, nos representa esto poder resolver situaciones más complejas con menos recursos, con lo cual es muy difícil. No saca operatividad, esa es la respuesta. El segundo punto, antes de llegar al tercero, porque dije dos, pero hay un tercero que tiene que ver con una mirada política y le quiero pedir a usted. Es el día viernes en sesión ordinaria, por lo que me decía Sergio Pasos, hubo un planteo realizado por él y Juan Agastino a propósito de ciertos incumplimientos que se dan en algunos proveedores, señalándose que la mercadería que se entrega es de baja calidad, tanto en el pan, únicamente se están entregando naranjas, no manzanas, no bananas, y que la carne es de baja calidad. Sobre esto, ¿qué nos puede decir, presidente? Primero, estamos trabajando, se implementó desde... Tenemos comisiones ahora de infraestructura y de servicio alimentario porque me parece bueno que trabajemos todos juntos en objetivamente en pos de la educación de Moreno. En ese marco, desde la comisión del servicio alimentario se implementó una planilla para el control justamente y lograr una mejor prestación de ese servicio alimentario donde la responsabilidad de la contratación es nuestra y la prestación por parte de las empresas, con lo cual nosotros tenemos que hacerle un seguimiento. Todo el tiempo estamos de puertas abiertas, de teléfonos abiertos para hacer gráfico, para que las escuelas nos manifiesten si el servicio no se presta como nosotros deseamos que se haga y como lo contratamos. Así que si los compañeros consejeros escolares están detectando dificultades, por supuesto que las vamos con toda la responsabilidad que tenemos de ir en el sentido de resolverlas. No estamos a favor de ninguna irregularidad, al contrario, de hecho, cuando arrancó el año con un presupuesto inferior al que pensábamos, yo personalmente encabecé negociaciones con el Ministerio de Desarrollo, con Aparicio, quien está al frente, para pedir más presupuesto para el distrito, lo hemos logrado, con lo cual no vamos a hacer todo un esfuerzo para que después se diluya, si nosotros lo que queremos es que los chicos, dentro del marco que tenemos, dentro de los valores que tenemos, que coman lo mejor posible. Sí, y partiendo de algo que es tan elemental, presidente, es que resulta imposible controlar en los términos del control total, ¿no? Dependen ustedes de los directivos, dependen ustedes de la comunidad. Yo creo que dependen de todos. Yo creo que todos tenemos que asumir la responsabilidad maduramente. Sí, claro, en la medida, presidente, que si se detecta una irregularidad se trabaje sobre ella para totalmente corregirla y sancionarla, claro. ¿No? Totalmente. Nosotros necesitamos, creo que el sistema educativo necesita de todos sus actores. En este caso, necesitamos de los directivos, del equipo directivo. Sí. Sabemos que tienen mucha tarea, pero bueno, la realidad que nos toca es esta también, el servicio alimentario dentro de la escuela. Y bueno, poder contribuir a que las cosas salgan lo mejor deseable, lo mejor posible. Y en eso nosotros estamos siempre predispuestos a recibir la crítica constructiva y ver cómo modificamos situaciones irregulares que se presentan. Bien, mala fe no creo que haya nadie. Por último, es una opinión política que le pido en función de que hay algunas estructuras, en el caso de SUTEBA, que tienen un claro acompañamiento en el orden nacional de lo que es la política de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Algo de críticas hacia la gestión de Scioli y a veces muchas críticas hacia la gestión local. ¿Qué interpretación le merece eso? Mira, tenemos también otro espacio en el que un espacio nuevo que se está formando, que se llama Espacio por la Educación Nacional y Popular. Y ahí también discutimos esto. A ver, hay muchos que defendemos la educación nacional y popular, pero eso significa que nos juntemos todos los actores, los que estamos absolutamente a favor del gobierno nacional. Sí. Aquellos que representan al proyecto nacional en la provincia y aquellos que representamos al proyecto nacional en lo local, sí, que somos nosotros. Entonces las diferencias están buenas, porque de hecho yo creo que de la diversidad de criterio, de pensamiento, tenemos que crecer y las aceptamos y podemos ir hacia adelante si entendemos también y buscamos alternativas. Lo que no me parece que está bien es que se critique o se cuestione cosas desde lo local cuando se saben que la responsabilidad no es desde lo local de que no se hagan, ¿se entiende? Sí, diría que diría presidente que lo local tiene una responsabilidad. Ahora, ay, se nos cortó. Bueno, ahí lo llamamos, presidente, nuevo para terminar esta idea. Vamos a buscar la otra tarjeta, Steffi. O le decimos porque ahí se termina la tarjeta. Buscamos la otra. Lo local tiene una responsabilidad. por supuesto, administra los escasos recursos que puede enviar la provincia o la nación. Ahora, los recursos sí vienen de provincia y aportes de nación. Es cómo se administran esos recursos. La inquietud de preguntarle esto a Gabriel del Río no tiende a objetar posiciones políticas que pueden tener los dirigentes de SUTEBA. Ni qué hablar de Yasky. Es en el sentido, sí, formando parte de un proyecto, de qué manera se pueden establecer valores críticos al proyecto. Esto es, si la defensa del proyecto es negar sistemáticamente los gravísimos problemas que hay porque hay que defender el proyecto, o el proyecto se defiende apuntalando políticas que lleven a resolver problemas que son estructurales históricos. Creo que los elementos críticos de SUTEBA pueden ir en esta dirección y después son mensuradas las críticas o los avances en términos de lucha en función de las lecturas políticas que se hacen del momento y de la coyuntura. Cuando estamos cambiando la tarjeta y nos comunicamos con Gabriel del Río en la parte final de la nota con el presidente del Consejo Escolar, ¿qué dijo? Hay una ampliación del fondo escolar para servicios que antes no estaban contemplados. ¿Está? Y esto varía de 600 a 1.000, al 1.500 pesos, me parece. De 600 a 1.500 pesos. Y estábamos charlando en la parte final con Gabriel del Río sobre lo que es la interpretación política. Ahí lo tenemos a Gabriel del Río. Y decir esto, presidente, que el Consejo Escolar sí tiene responsabilidad, por supuesto, en administrar los fondos. La cuestión es que esos fondos son enviados por provincia, así que si quiere usted, la mayor responsabilidad en el sentido de el envío de fondos, claro, está desde la provincia. Ahora ustedes son responsables de administrar esos fondos. No cabe duda, por supuesto. Y a ver, cuando digo estas cuestiones, está bueno que sepamos cuáles son nuestras limitaciones, hacemos un esfuerzo enorme, y cuando los recursos no alcanzan, también hay que decir que el Consejo administra el recurso que le viene, digamos. No obstante eso, me parece que si hablamos de educación, la verdad que esta gestión municipal, en la cual por supuesto soy parte y me incluyo, ha hecho mucho por la educación, por gestión de nuevos servicios educativos, escuelas primarias, secundarias, estamos con muchas obras en ejecución. La verdad que siempre falta y está bueno que uno pueda reconocer dónde falta para poder gestionar justamente e ir por eso. Pero también es bueno saber que hemos hecho y seguimos haciendo un montón de cosas buenas. Lo que puede llegar a incomodar, presidente, es que a veces las críticas estén en dirección de desconocimiento en cuanto a recursos que vienen de provincia para minar un poco el esfuerzo que se hace a nivel local. ¿Sería así? ¿Es lo que incomoda o lo que le incomoda a usted? Sí, a ver, es... Yo las críticas constructivas las acepto siempre. De hecho, vos me has llamado infinidad de veces y yo siempre he estado dispuesto al diálogo, aunque pensemos de manera distinta, por respeto a la opinión. Nosotros somos claros al decir cuánto administramos. El año pasado administramos 6.444.000 pesos de este fondo compensador, del que hoy nos sacan 40% para el fondo escolar. Si vos eso lo dividís, como la cuentita que hacemos siempre, entre 250 servicios educativos, 12 meses al año, te da 2.200 pesos por mes por escuela para infraestructura. La verdad que es muy poco. Entonces a eso hay que sumarle algún subsidio que pueda venir de provincia por gestionar algo en particular. Por suerte, este año la decisión municipal de acompañarnos con subsidios para refacciones de escuela. Digo, uno suma todos los recursos. Tuvimos desde provincia dos cuotas al inicio del ciclo lectivo para también refaccionar algunas escuelas. El tema es que en algunos casos es poco, la inversión no se ve y el esfuerzo yo lo garantizo porque es mi manera de ser, es enorme. Pero bueno, creo que también hay que invertir más en infraestructura escolar, eso es real. No, eso es real y no se puede ocultar desde ya. A mí me parece que lo que queda claro en función de lo que hemos charlado en la calle y en las notas que hacemos con usted, es que particularmente el fondo escolar, presentado como lo presenta Suteba, como un triunfo, es que las escuelas van a administrar mejor que el consejo escolar. Ahí está la raíz. Ese es el eje. Mira, en principio, toda cuestión administrativa descentralizada se supone que va a funcionar mejor que centralizada. Y sí, se supone. Yo estoy a favor del fondo escolar porque entiendo que una escuela que tenga una X cantidad de dinero, que oficie de caja chica, digamos, para la escuela, que si tiene problemas de tubos de luz, lo pueda comprar inmediatamente. Que si tiene problemas, como vos decías, de un cuerito, una canilla, de un baño que se haya roto, puede intervenir inmediatamente. Por supuesto que va a tener efectividad si se utiliza con la mediatez que amerite la situación. Y estoy de acuerdo, esa es la idea, que sirva, que sea mejor que lo administre la escuela del consejo por una cuestión primero de velocidad en la respuesta y después de priorizar ellos mismos la necesidad que tengan. Estoy de acuerdo en ese sentido. Sí, como devolución final, presidente, es sea descentralizado o centralizado, nunca será un éxito administrar la miseria. Y creo que en gran medida lo que ha pasado, porque esto es una cuestión, cuando digo estructural, es que es de tiempo. Y me consta, más allá de las críticas que seguiré haciendo, me consta de que las gestiones que hace un consejo escolar de Moreno, de General Rodríguez, ante La Plata, son incesantes. Me consta. Lo he visto en La Plata. El problema es si en La Plata se dice que la obra ya salió cuando no se pagó. Ah, bueno, yo no puedo poner... No, claro. Emitir un juicio de valor sobre cosas que dicen... No, claro. Que además son incomprobables. Pero por supuesto, por eso, a lo que voy es... Es muy difícil administrar la miseria y que esto sea un éxito. Es muy difícil. Sí. Digo, bueno, imposible, ¿no? El recurso es poco, pero bueno. También creo que podemos hacer un poquito más de lo que hacemos, ¿no? A mí me gustaría que haya más participación de la comunidad, las cooperadoras. Yo sostengo, si bien la responsabilidad de la educación pública le cabe al Estado de garantizarla, yo creo que hay que sostenerla entre todos. Y un poquito más de participación de la comunidad, tener un poquito más de sentido de pertenencia de la escuela a los que los chicos asisten. Creo que eso también mejoraría un poquito el estado. Igual seguimos hablando, perdóname, siempre de la infraestructura escolar. Me parece que también en algún momento hay que profundizar un poco más la charla. Cuando quiera. Y la educación no es solo la infraestructura escolar. No, por supuesto. La prestación del servicio escolar, ni los auxiliares. O sea, no pasa todo por los consejos escolares. También tendríamos que ser un poquito más profundo en la charla, a ir por lo pedagógico. Cuando quiera. Presidente, le agradezco mucho. Bueno, un abrazo. Acepto el desafío. Hasta luego. Bueno, de 600 a 1.500 pesos va a recibir cada escuela. ¿Sí? Para Suteba, lo dijo hace poco... la señora Patricia Lescano, es un triunfo rotundo y evidente. ¿Por qué? Porque el triunfo tiene que ver no con el monto, sino con lo político. Nosotros le arrancamos al consejo escolar lo que antes administraba para que lo administre mejor una directora. Esas son las críticas que por abajo circulan y con fuerza. Si todos somos parte de la defensa del modelo nacional y popular, sean claros en decir que el Consejo Escolar administra miseria y que además el Consejo Escolar, que es un apéndice muy importante del gobierno municipal de Mariano Hues, hace lo imposible para mejorar las condiciones de miseria. Esto es lo que se pide del Consejo Escolar. Después se juntan en una mesa y discuten sobre la miseria, que es lo que le planteaba Gabriel del Río. Y administrando miseria no puede ser exitoso ni se pueden dar resultados. Claro que nuestros planteos de este programa, si bien la insistencia tiene que ver con la destrucción en infraestructura, lo que estamos diciendo hace muchos años, que acá tiene que ver todo con una degradación integral de la educación pública. ¿Está? Steffi nos conduce a música. Que hace bien. Mientras el palo va y viene,

¿Y en qué punto de avance, si es que usted lo ve así, ha tenido la mutual o las mutuales y las cooperativas dentro de este proceso del kirchnerismo? Mira, en general las políticas kirchneristas han beneficiado bastante el armado de nuevas organizaciones, de nuevas cooperativas y de nuevas mutuales, y han empezado a transparentar, sobre todo en el caso de, bueno, también en el caso de las cooperativas, pero tanto en cooperativas y mutuales han aparecido varias políticas que han tratado de que, viste que siempre en las organizaciones que son democráticas y sin fines de lucro, aparecen un montón de pícaros. Ajá. Y bueno, ha habido políticas nacionales que han decidido cortar con estas picardías, y entonces estamos, de alguna manera, se está limpiando ese espacio. Había mutuales que se aprovechaban de los jubilados, había, digamos, muchas situaciones que ensombrecían de alguna manera el cooperativismo y el mutualismo. Uh-huh. Así que creo que en ese sentido ha sido positivo. Después, la creación como una política social de todo el sistema de cooperativas que están bancadas por el Estado, que si bien no son cooperativas completas, son un proceso hacia la formación de esas cooperativas como grupos humanos, muchas veces al principio ligadas al Estado, pero después poco a poco van tomando autonomía y espacio propio. La semana pasada, y aprovecho esta charla que tengo con usted, Funes, la semana pasada la Tupac movilizó aquí en Moreno, entonces hizo una manifestación muy clara frente al Consejo Deliberante con hombres y mujeres que llevaban sus herramientas de laburo, ¿no? Sí. Cortadores de césped, mezcladoras, rastrillos y demás. Y lo que queda expuesto ahí es algo que, por lo menos a mi criterio, no ha tenido un avance en ningún aspecto, que es que se vean a las cooperativas, no solo de la Argentina de Trabajo, sino a todas las cooperativas, como grupos colectivos capaces de dar una buena prestación en materia pública, compitiendo, si quiere usted, con las empresas que son las que ganan, por lo general, los medianos y grandes trabajos. Para alcanzar eso, ¿es una decisión política o es una decisión política que responde a lo administrativo de cada cooperativa, de los papeles y las mutuales que deben tener los papeles al día? Es decir, ¿de qué depende, de acuerdo a la visión de ustedes, que esto se dé? Que es tan importante, ¿no? Mira, hay dos tipos de cooperativas. Están las cooperativas que nacieron como grupos humanos que decidieron organizarse y llevar adelante su propia empresa, ser dueños de su propia empresa y ser dueños de su propio destino y manejar ellos la empresa. Esas cooperativas en general funcionan muy bien, son muy competitivas en el mercado capitalista y son un ejemplo. Después están esto que son las políticas sociales que han tomado como sistema el cooperativismo. En estas políticas sociales tenés una política que es del Estado Nacional, que puede llevarlas adelante, y después una dependencia que es de los estados municipales. Entonces, cambia mucho de acuerdo a entre un estado municipal y el otro. Ajá. ¿Sí? Porque, en definitiva, hay estados municipales que lo toman como grupos de trabajo nada más, que están cercanos al Estado, pero que no son empleados municipales. Sí. Y hay otros estados municipales que lo que hacen es transformarlos en verdaderas cooperativas autónomas que todavía siguen cobrando, o sea, que lo toman claramente como un proceso hacia la formación de cooperativa, hacia el conformarse como un grupo independiente del Estado, ¿entendés? Uh-huh. Y acá en Moreno, ¿cuál es el papel? Mirá, yo no tiene? Soy de Moreno. Usted no es de Moreno. No, yo no soy de Moreno, soy de Morón. Digamos, la federación es una federación del oeste de la provincia. Sí, sí, sí. Y tenemos compañeros de distintos distritos. No conozco en mi caso particular la situación de Moreno. El tema de la tierra, ¿no? Que es algo, o el hábitat, que es algo tan importante y tan preocupante y tan peligroso para muchos sectores, no sé en Morón, le podría describir Moreno. ¿Qué tipo de abordaje están haciendo ustedes de FEMOVA? Bueno, FEMOVA tiene una comisión de vivienda, sí, que está compuesta por todos los socios que quieran componerla, pero fundamentalmente por las cooperativas de vivienda, sí, y también por aquellos socios que están que no son específicamente cooperativas de vivienda, pero que les interesa por alguna razón el tema de vivienda. En general, porque tienen socios, a su vez, que tienen problemas de vivienda, ¿no? Entonces, cada una de estas cooperativas de vivienda tiene una realidad distinta, porque no es la misma la realidad de la tierra en Morón que la de Moreno, sí, claro, que la de Mercedes. Son situaciones bastante distintas. Y tampoco es lo mismo aquellas, por ejemplo, hay una cooperativa muy nueva, que es una cooperativa que está conformada por beneficiarios del Procrear. Entonces, es el caso de gente que tiene el dinero para hacer la compra de la tierra, pero que no encuentra tierra para comprar. Claro, porque el Procrear lo que activó fue el negocio inmobiliario de la tierra, ¿no? Venía a responder, venía a responder. Yo he hablado con gente que estuvo o que está en la cooperativa día que se hizo un acto y que participó el intendente Hues hace poco. Lo que se activó es la especulación de aquellos que tienen tierra y que no es un negocio. Digamos, el valor de la tierra no puede estar simplemente sujeto al mercado. Es correcto, y tomo la aclaración que hace Funes. Sí, la especulación, sí. La extrema ganancia. Sí. Es la especulación, como en un momento hay una cierta demanda, los tipos aprovechan para duplicar el valor de la tierra. Y no se condice con ningún valor, porque no es que está sujeto al valor del ladrillo ni a nada. Entonces termina siendo más cara la tierra que la propia construcción, lo cual es un absurdo. Aquí está en la mesa mi compañero Bernardo Tosi, que le hará alguna pregunta. Buen día. Buen día. Quería consultarle en relación a cómo actúan ustedes en relación a las cooperativas que están dentro del plan de la Argentina Trabaja. Digo, si hay están integradas, pueden estar integradas o no. Claro, pueden estar integradas. Me refiero al FOMEVA, si están integradas al FOMEVA. FEMOVA. Pueden estar, digamos, la federación es una federación abierta a todo tipo de cooperativas y mutuales. No hay ningún tipo de límite. Nuestro límite es territorial, somos del oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay algunas de las cooperativas de la Argentina Trabaja que forman parte? No forman parte, no se han asociado, pero forman parte de hecho, porque están trabajando con nosotros, nos piden permanentemente asesoramiento. Hay muchas organizaciones que son por ahí muy pequeñas que nos piden permanentemente que le demos una mano en cuestiones de asesoramiento legal, de asesoramiento administrativo, de asesoramiento contable, y también de asesoramiento acerca de, bueno, cómo funciona una cooperativa de verdad, digamos. Porque muchas veces ellos no tienen acceso a los libros, no tienen acceso a su propio manejo del dinero. Ahí hay un trabajo fuerte, pero muy fuerte, que hacer con los municipios para que logren comprender lo que es una cooperativa y vayan permitiendo que las cooperativas primero elijan a sus propias autoridades. Vos sabés que hay municipios que no los permiten eso. Que lo ponen a dedo. Hay una injerencia superlativa por parte de los municipios. Exacto. Entonces, es muy comprensible que eso suceda al principio cuando vos estás formando un grupo humano desde el Estado, que no conocés a nadie del grupo humano. Tenés que decir, bueno, vos y vos, yo qué sé, los que parecen que por ahí tienen un mayor estudio, que pueden, digamos, manejar mejor papeles, los podés elegir de entrada. Después de eso, viene un proceso de trabajo en el cual vos tenés que ir formando a la gente y de ir dejando que vayan eligiendo sus propias autoridades, que vayan completando sus propios libros, que vayan manejando su propia plata. O sea, es necesario ese proceso, pero está claro que no se da de un día para el otro. O sea, no pretendemos que el municipio tampoco le suelte la mano, porque se van a caer. Sí. Es un proceso largo, complicado. Y en desconozco la relación que hay, digamos, entre las cooperativas formalmente, ¿no?, de la Argentina Trabaja y los subsidios que reciben, porque yo pensaba, y un poco tal vez esto ayudaría a aclarar un poco la duda, ¿es posible desde la posición de una cooperativa que está formada independientemente acceder a los subsidios que se da dentro del programa de Argentina Trabaja No hay posibilidad. Pero las cooperativas que son independientes, justamente hay casi todos los ministerios, los ministerios nacionales están dando subsidios a cooperativas de trabajo. Ajá. O sea, hay muchísima facilidad en ese sentido de conseguir plata para las herramientas, plata para... en ese sentido, la verdad que hay un montón de programas. Le pregunto, Funes, ¿qué tipo de proyectos están financiando los ministerios? Los ministerios, en general... Sí. Proyectos de trabajo. La verdad que el cooperativismo de trabajo es el más beneficiado en ese sentido, y el cooperativismo de vivienda, que yo represento, es el menos beneficiado por razones obvias. Digamos, no es lo, por ahí con el valor de una sola casa vos podés construir, comprar un montón de herramientas. Uh-huh. Y cuando tenés que construir 100 viviendas, no es lo mismo un subsidio para construir 100 viviendas que para comprar herramientas. ¿Me puede especificar cuando usted dice trabajo que financia, a qué se refiere? Las cooperativas de trabajo son grupos humanos que se juntaron para satisfacer una necesidad, que es la de tener trabajo. Entonces, cuando un grupo de gente lo que busca es tener trabajo, construye una cooperativa de trabajo. Mm. En el caso de una cooperativa de vivienda, es un grupo de gente que lo que no tiene es vivienda, entonces se junta para entre todos poder constituir una cooperativa de vivienda. Por ejemplo, en el interior del país está repleto de cooperativas de servicios públicos. Son usuarios de pueblitos que se juntaron y dijeron, che, no tenemos electricidad, necesitamos urgente tener electricidad y no va a venir la gran empresa a traernos electricidad, eso no va a suceder nunca. Entonces se constituyeron como cooperativas de servicios públicos y se dieron a sí mismos la electricidad. Entonces, uno arma una cooperativa de acuerdo a la necesidad que tiene. En este caso que estamos hablando, como la necesidad de trabajo, lo que arma es una cooperativa de trabajo. ¿Y estas cooperativas? En el Ministerio de Industria hay un montón de subsidios, de programas destinados a cooperativas de trabajo ligados a la parte industrial. Si vos vas a agricultura, hay otros programas que están ligados a cooperativas de trabajo, pero ligados a la parte de agricultura, digamos, ¿no? ¿Y estas cooperativas? El Ministerio Social también, el INAES también, el INTI también trabaja con... El INTI y el INTA trabaja con cooperativas de trabajo. Sí, perdón. ¿Y estas cooperativas de trabajo, usted decía que las cooperativas en general tienen una buena inserción en el mercado? ¿Cómo están insertas estas cooperativas de trabajo en el mercado laboral? Hay de todo. Hay algunas que les va muy bien y hay algunas que están sobreviviendo. ¿Estas diferencias tienen que ver con el ramo en el cual...? Tienen que ver con todo, pero sí. Digamos, hay muchas cooperativas, sobre todo en Gran Buenos Aires, muchas cooperativas que son de servicios y que les ha costado mucho formar parte, y digamos, tal vez hay un poco menos de subsidios y de programas destinados a cooperativas de trabajo ligados a los servicios, y sí más al trabajo, a la industria, digamos, ¿no? A la industria, esto serían... es lo que más hay. Talleres que proveen algún tipo de... de pieza a la industria, o... Exactamente. Uh-huh. O que hacen directamente motores, o que hacen tractores, o que hacen lavarropas, o digamos, o que hacen repuestos internos de cada una de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Funes, le agradecemos mucho por la comunicación, la información que da, y que bueno, que sepan que existe esa federación, que tiene una oficina aquí en Moreno, en la calle España. España 348. Sí, y que las cooperativas todas pueden ser partícipes necesarias de esta federación. Sí, ¿no? sí, absolutamente. Son bienvenidas todas las mutuales y todas las cooperativas. Funes, tenga buen día, que ande muy Igualmente, bien. Igualmente, hasta luego. Estefi, tenemos un separador y algo de música. Yo te doy tiempo.

Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversión, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Sin lugar a dudas, es una noticia importante, es necesaria que se le dé la dimensión correcta, porque se trabajó tanto y se esperó tanto en la maternidad en Trujuy, la maternidad Estela de Carlotto, que el acto de ayer, estuvo, creo que fue ayer, y por eso vamos a charlar ahora con la doctora Patricia Rosenberg, antes de ayer, donde estuvo el intendente Hues, el ministro de Salud Colia, donde estuvo el licenciado Echeverri, la señora Estela de Carlotto y la doctora Patricia Rosenberg, es que son 150 nacimientos en esa maternidad. Doctora, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Hola, ¿qué tal? Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Bueno, ¿y cómo lo viven a esto? Y la verdad es que con muchísima emoción, digamos, ¿no? Como muchísima emoción, porque el lunes fue un día realmente de una intensidad muy importante. Todo lo que vivimos el lunes, con la presencia de la señora Estela de Carlotto, el intendente, el ministro, fue muy emocionante, pero la verdad que todo lo que es emocionante es haber podido llegar a este punto, a estar festejando 150 nacimientos el lunes. En nuestro festejo estuvieron gran parte de las familias que tuvieron sus hijos en la maternidad, pudimos compartir un desayuno, una recorrida, y la verdad que poder escuchar una vez más las experiencias de los padres de cómo es tener a sus hijos en la maternidad siempre es muy, muy emocionante, muy reconfortante, y a uno le da sentido de que, bueno, de que ese es nuestro horizonte, nuestro objetivo. ¿Le pertenece a usted la frase de han parido en cuclillas, en cuatro patas, en la ducha, hay libertad total y acompañamiento de la mujer desea para un momento tan especial, personal e importante como el parto? Sí, sí, me pertenece a mí, sí. Uh-huh. Es decir que en esa maternidad lo que se llama parto humanitario es práctica. Exactamente, digamos, cuando hablamos de las posiciones, ¿qué es una parte del parto humanizado? Pero digo, ¿no? Esta imagen que muchas personas tienen que ir a parir, significa, también nos pasa en la maternidad, vienen a veces las mujeres y entran a la sala de UTPR y se acuestan y estiran el brazo, ¿no? Porque la práctica habitual es parir acostada y con una guía de suero colocada. Es lo que se hace en el hospital, ¿no? Es lo que se hace en el común. En el Mariano Luciano La Vega, en todos, ¿no?, los hospitales, claro, digamos, sí, sí, sí. Es lo que se hace en el común, ¿no? Los médicos fuimos transformando un proceso natural como el parto, al cual hay que acompañar para evitar los riesgos, digo, ¿no? No estamos hablando de que los partos son solamente naturales. Los partos son naturales, pero muy acompañados, cosa que si uno detecta el riesgo puede intervenir para que no corra ningún riesgo ni esa mamá ni ese bebé. Pero realmente la posibilidad de cómo parir, más allá de la posición que cada mujer elija, si es acostada, si es en cuclilla, hay partos en la ducha, digo, hay experiencias que son de escalofríos, digamos, ¿no? Como también en la posibilidad de elegir, cada mujer encuentra su posición, digamos. Y tenemos en la maternidad esta posibilidad, obviamente, de por el lugar, por cómo son las salas de UTPR, pero sobre todo por cómo están formados los equipos de salud, los equipos de las obstétricas, de enfermeras, de los médicos, de esta elección. Y la verdad es que los resultados, aun cuando son 150 partos y nosotros trabajamos para ir aumentando cada vez más, son experiencias maravillosas. Yo comentaba el lunes que somos el hospital de toda la provincia con menor índice de cesáreas. Tuvimos nada más que 3 nacimientos de cesáreas de estos 150 partos. Uh-huh. El hospital se refiere a la maternidad. A la maternidad. Bueno, me parece que es un cambio con el que hay que ir trabajando permanentemente. El lunes, uno de los papás, digamos, en el momento en que quisimos compartir las experiencias, la verdad que tomó el micrófono un papá que decía, porque parimos, porque cuando vinimos, porque cuando empezamos con las contracciones. Bueno, esto habla de un cambio muy importante. Nacer de esta forma también es llegar a la vida o empezar la vida de una forma diferente. La verdad que el vínculo de un padre que corta el cordón umbilical de su hijo seguramente es distinto de un padre que tiene que esperar en el pasillo que alguien le muestre la carita, digamos, ¿no? Son vínculos, no son amores distintos, pero son vínculos que se forman de manera diferente. Sí, sin duda eso. También hacer esto que lo hemos hablado en tantas oportunidades, doctora Rosenberg, que lo que se puede dar en la maternidad de Trujillo y Estela de Carlotto tiene que ver con un control y embarazos que permiten realizar estas prácticas, ¿no? Absolutamente. Y son muchas las niñas, sobre todo usted lo sabe, ¿no? Madres adolescentes, muy jovencitas, que no pueden tener esta posibilidad por la complejidad que se presenta en el embarazo. Exactamente, por la posibilidad. En medicina, digamos, ¿no? Las estratificaciones son por riesgo, ¿no? Un bajo riesgo, un mediano riesgo, un alto riesgo, que a veces tienen que ver con condiciones que pueden cambiarse desde las personas y del sistema de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un embarazo que no tiene controles lo pone en más riesgo, porque llegado al momento del parto uno no sabe con qué cosas puede enfrentarse. Ahora, esto es una condición que podemos cambiar, digo, las personas y el sistema de salud. El control de embarazo, digo, lo podemos ofrecer. Tener los laboratorios, las ecografías, todo eso lo podemos. Ahora, hay otras condiciones que son inmodificables. Por ejemplo, una mujer que está embarazada a los 15 años o a los 39 tiene un riesgo diferente de una mujer que está embarazada a los 25. Por una situación biológica, digamos, ¿no? Y esto está demostrado. Entonces, es como vos decías, obviamente la maternidad es una maternidad de bajo riesgo, pero no porque le falte equipamiento para hacer un alto riesgo, sino porque en salud pública se trabaja con regionalizaciones. Nosotros tenemos que lograr que los embarazos de bajo riesgo se hagan acá, que los embarazos de mediano riesgo se hagan en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que los embarazos de altísimo riesgo, que a lo mejor requieren, de hecho, hasta intervenciones en el bebé, cirugías que se hacen intraútero o apenas nacido el bebé, se hagan en el Hospital Posadas, y esto permite asegurar el uso de recursos y que cada mujer tenga su hijo en el lugar adecuado para sus necesidades. Uh-huh. Para que sean 150 partos, doctora, ¿qué hay? ¿El promedio es 3 partos por día? Claro, nosotros empezamos con un número más bajito, digamos, ¿no? De hecho, nos costó llegar del 1 al 100, nos costó llegar 50, del 100 al 150. Nosotros habíamos comenzado este festejo, que lo habíamos pautado para fines de septiembre, que después modificamos la fecha por compromisos que tenía la señora Estela de Carlotto, a quien invitamos. Y la verdad que cuando modificamos la fecha en las últimas 2 semanas ya llegábamos al 150, digamos, uh-huh. ¿no? Porque el número, la maternidad va siendo más conocida, también trabajamos de forma diferente con los otros hospitales, entonces algunas mujeres que a lo mejor empiezan con su control de embarazo y que antes iban al Mariano y Luciano de la Vega, vienen acá, y esto nos lleva a este promedio de, hay días de 5 partos, hay días de 2 partos, pero un promedio de 3 partos por día. Quien está escuchando esta nota con la doctora Rosenberg, ya le doy la palabra a Bernardo, pero si una piba está embarazada, escucha la nota y está haciendo controles en la salita, sí, ¿puede llevar los controles ella misma a la maternidad y ser atendida ahí en el momento de parir? ¿Esto sí, es así? Nosotros trabajamos con la mujer, con todo esto que hablábamos de los riesgos, ¿no? Si una mujer está atendiéndose en cualquier unidad sanitaria, sí, de Moreno, en cualquiera de las 40 unidades sanitarias, ya en la semana 35, desde la unidad sanitaria, le dan un turno a la maternidad para que la mujer no tenga que venir a sacar turno. Está obligada discúlpeme, Rosemary, está obligada la salita a hacer eso si los controles dan que viene bien en el embarazo. Exactamente, que tiene, digo, y si los controles dan que tiene un mayor riesgo, también desde la unidad sanitaria se le saca al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, digamos. Nosotros trabajamos con turnos telefónicos para que no vengan las mujeres a sacar turno. Entonces, la mujer va a venir con un control de salud de con un turno desde el centro de salud. En esa semana 35 ingresa a lo que nosotros llamamos tamizaje. ¿Qué es? Es el día que viene la mujer se hace la ecografía, el laboratorio y el control obstétrico. Y si tiene criterios, porque por el riesgo de su embarazo, de posiblemente tener un parto en la maternidad, se le da la opción a esa mujer de que continúe en la unidad sanitaria o que haga sus controles, que a esa altura ya son semanales, a partir de la semana 35, en la maternidad. Cualquiera de las dos cosas. Y que cuando inicia el trabajo de parto, vuelve a la maternidad. No importa si se controló hasta último momento en el centro de salud o en la maternidad. Los controles sirven, todos los controles. También nos pasan, anoche tuvimos una familia que sus controles se los hacía en el Hospital Municipal de San Isidro y que querían tenerlo en la maternidad. Los controles son válidos en todos lados. ¿Se nos cortó? No. Ah, ahí está. Yo los estoy escuchando. Bernardo le quería hacer una consulta. Buen día, doctor. Hola, Bernardo, buen día. ¿Qué tal? Quería hacerle una consulta en relación a qué tiempo estiman ustedes que puede empezar a sentirse un descenso de la cantidad de partos que se están teniendo en este momento en el hospital. Bueno, la maternidad, la verdad es que no, yo no creo que vaya a descomprimir el número de partos. Nosotros tenemos que pensar que en Moreno nacen 10.300 niños, nacieron en el año 2013, de los cuales en el hospital nacieron cerca de 4.300 embarazos. Hay un número de embarazos que o el número de partos que las personas tienen cobertura privada o cobertura de obras sociales, que en general es entre 2.000 y 3.000, pero que hay otros 3.000 partos que van a ser del sistema público. Entonces, es posible que disminuya un poquito la cantidad de embarazos, pero justamente la construcción de la maternidad tenía que ver con poder dar cuenta de que toda la población de Moreno pueda tener sus hijos en el mismo distrito, o en el Hospital Mariano y Luciano, o en la maternidad Estela de Carlotto. Entonces, no es que la maternidad va a aliviar el número de partos. Seguramente lo que va a pasar es que muchas de las personas que antes tenían que irse a otros lugares, al Hospital de Rodríguez, al Posadas, a hospitales de Ciudad de Buenos Aires, ahora van a poder tener sus hijos en la maternidad. O sea que, en definitiva, la población en general que estaría acercándose a la maternidad sería aquella población que está teniendo partos fuera del distrito, incluso en instituciones privadas, o que tiene que ver con cobertura médico-privada, y que estarían volcándose a lo público. Y organizar qué partos de acuerdo al riesgo. Por ejemplo, hablábamos también, no sé, con el Hospital Posadas, que tenía un número de partos. El Hospital Posadas tiene una mayor complejidad, entonces tenía, por ejemplo, para hace 2 años, un número de partos que era cerca de 800 de los partos del Hospital Posadas, que eran de Moreno, y que era población de bajo riesgo, digamos, ¿no?, cuyos partos podían ser en la maternidad. Entonces, es cómo reorganizar para asegurar que la cama que está en el Posadas es de aquel embarazo que tiene una condición crítica de riesgo para la mujer embarazada, o que tiene una condición crítica de riesgo para ese bebé que requiere otras cosas. Digo, esa es una neonatología especializada en, nosotros los somos por número 2, 3A, 3B, digamos, ¿no? Es una neonatología que tiene cirugía cardiovascular, con lo cual hay que concentrar el mayor riesgo en el lugar adecuado para eso. Uh-huh. Le hago la última de parte, doctora Rosenberg. Me dijo, ¿semana 35 que deben presentarse las mujeres? En la semana 35, en las unidades sanitarias, le dan el turno para que concurran a la maternidad. Sí, eso lo hacen directamente, ya venimos trabajando con esto desde hace mucho tiempo, en la semana 35, aún antes de que nosotros iniciáramos los partos. Claro, porque nosotros tenemos como registro, no le dio muchos, pero nacimientos de la semana 35 o 34. Claro, ¿no? Pero esos son prematuros. Por eso, digamos, ¿no? va a esto que le preguntaba a Bernardo, y para que quede claro, porque es lo que nos interesa siempre. El hecho de que sea la semana 35 garantiza que esa mujer esté en condiciones óptimas de parir en la maternidad, en los términos que ustedes lo han planteado siempre. Claro, exactamente, digamos, existen embarazos, digo, de hecho nosotros tuvimos el fin de semana una mujer que llega con un trabajo de parto y que estaba embarazada en 28 semanas, esta mujer fue trasladada y su hijito nació en el hospital Posada, digamos. Claro, porque esta era la base de la maternidad, es recibir y derivar, por eso era tan importante la vinculación entre la maternidad, el Mariano Llano de la Vega y el Posada, lo dijeron siempre ustedes. Exactamente, exactamente. Y las unidades sanitarias, porque también muchos, digo, la mayoría de los controles de embarazo se hacen en las unidades sanitarias y está muy bien que sea así, porque es la unidad sanitaria lo que está cerca del barrio de cada mujer. Y lo que nosotros nos tenemos que asegurar es hacerle las cosas más fáciles a las personas, digamos, que no tengan que trasladarse hasta acá a hacer el control de embarazo. Y también la gente tiene que estar tranquila que, aunque nunca haya venido a la maternidad, si su embarazo es de bajo riesgo y tiene los controles en la unidad sanitaria, el día que comience con el trabajo de parto va a ser recibido en la maternidad. Corrígeme usted, doctora, pero creo que la semana 35 es justamente el límite que se establece entre lo que sería o podría definirse como un parto prematuro y un parto en término, entre la semana 35 y la 42. En realidad el parto en término es entre la semana 37 y la 41. Digo, todo lo que es menor a 37 semanas es un parto prematuro. Ajá. O sea que tiene 2 semanas esta mujer, digamos, entre que, digamos, tiene turno y finalmente podría estar pariendo en la semana 37. Exactamente. De no ser así, sería 4 semanas. Sí. De no ser así, sería derivada a otro lugar. Al hospital, después de la semana 41, digamos 41, 5 días. Eso también depende mucho de cómo ha sido el control, de qué momento tiene la primera ecografía. Si no está en el término, se deriva, exactamente. También si está pasado. También si está pasado. Los embarazos postérminos también tienen un riesgo que es mucho menos frecuente que los embarazos pretérminos, pero que también existe. La última, le agrego, Rosenberg, sí. Y le agradezco mucho la explicación que nos está dando. De los 150 embarazos ahí en la maternidad que fueron atendidos, ¿la edad de las madres cuál es? De los 150 partos que tuvimos, entre 19 y 36 años. Doctora, le agradezco mucho, ¿eh? No, de nada, hasta luego. Hasta luego. Bueno, embarazos adolescentes son embarazos complejos. Esta nota sirve para muchas mujeres y en especial para Cari, que está escuchando el programa. Saber que la unidad sanitaria, esto anotarlo y pegarlo en algún lugar, la unidad sanitaria está obligada en la semana 35 a solicitar un turno en la maternidad. La recomendación que podemos hacer nosotros es que sepan que en la semana 35, si no lo hace la unidad sanitaria, yo iría a la maternidad, porque tengo los controles hechos. Y garantizar, en el caso que todo el trabajo realizado y todos los controles son correctos, pueden parir en la maternidad. No esperar que la unidad sanitaria lo haga, porque este es un derecho. Compréndanlo así. Y es una maternidad concebida para partos normales, muy buenos partos, que permite objetivamente que una mujer elija, que esté con su compañero. Esto es algo deseado por muchos. Lo que nosotros hemos planteado a partir de lo que han dicho los médicos y lo que ha dicho el director del hospital es que los embarazos que llegan al Mariano Llano son muy complejos. Por lo tanto, la discusión estuvo si había que hacer una unidad de atención compleja en función de lo que la población hoy tiene o hacer esto. Bueno, ganó esto. Y son 150 mujeres, 150 familias que han disfrutado de eso. Como un derecho. Muy claramente la doctora Rosenberg explicó a qué población se apunta y cuáles van a ser los resultados en relación al sistema de salud más amplio. Lo que va a descomprimir en definitiva la maternidad, o mejor dicho, lo que va a modificar en el lugar donde tenga el parto son las mujeres que o tenían partos fuera del distrito o en el sistema privado. Estas son las mujeres que estarían siendo atendidas en la maternidad. El hospital se mantendrá relativamente inmodificado, colapsado como hasta ahora, y bueno, la política no apunta a justamente descomprimir la cantidad de partos en las condiciones que todos conocemos, ¿no? De maltrato, de abandono en muchos casos. Esto que señala... Y de violencia, ¿no? En donde no hay lugar para los partos humanizados, ¿no? Bien, esto que señala Bernardo a partir de la declaración de Rosenberg no es la primera vez que lo dice. Y nosotros insistimos siempre en señalar cuál fue la concepción de la maternidad hoy Estela de Carlotto. Esa ha sido la concepción. La concepción es... que lo pone en palabras la doctora Rosenberg, no es descomprimir el hospital, sino tal vez descomprimir una clínica, ¿no? Y garantizar en un servicio público, en un sistema público, lo que muchas veces no se garantiza en una clínica. Es más, le diría que en una clínica esto que está pasando en la maternidad de Estela Carlotto no existe. No existe. Que el compañero esté allí para recibir a su hijo o hija. No existe. Que corte, no existe. El cordón no existe. Así que en ese plano uno tiene que decir... avanzadísimo, pero la maternidad del hospital seguirá estando colapsada. ¿Está claro? El hospital seguirá. Sí, no, la maternidad del María Luciana Vega estará, porque tiene un servicio de maternidad, seguirá siendo la maternidad que conocemos, ¿no? Y que muchas mujeres padecen, en donde el número de cesáreas es altísimo. En la maternidad de Trujillo es exiguo. Bueno... ¿qué nos queda? Lo que también está se va a lograr en breve es justamente que los nacimientos de Moreno queden en Moreno, es decir, no tener una derivación, ¿no? Y no sé si esto sucede como en otras circunstancias en las cuales hay problemas en relación a la atención de personas que vienen de otros distritos. Sé, por ejemplo, que eso pasa muy usualmente en Malvinas. ¿Y si viene una mamá de San Miguel, qué pasa? Supongo que no habrá problema, no lo sé. Pero sé que en los sistemas de salud suele haber, no sé si este es el caso, quiero aclarar, pero suele haber conflictos en relación a el origen de las personas que son atendidas. Uh-huh. Sé que eso pasa, por ejemplo, en el distrito de Malvinas. Sí, claro. Y en San Miguel también. Ni te cuento, San Miguel, cuando estaba rico como intendente, ni te cuento. Bueno. Quería mencionar sí. que, y es un poquito el eje que yo quería poner en relación a la atención de maltrato que se da en el hospital en muchas circunstancias, no en todas, volvemos a hacer la aclaración también que corresponde, pero que efectivamente los maltratos y los casos de mala praxis se dan por la cantidad de partos que se ven obligados y que quedan desbordados el sistema de salud del hospital. Y que la humanización, la atención humana de un parto, no es solo para los partos naturales y para los partos en término. También debe ser una atención humana para los partos complicados, complejos e incluso tener una capacidad, ¿no? De justamente ante un caso complejo en el cual el padre no puede estar presente, donde la madre a veces no puede estar consciente, ¿no? En casos de cesárea o en casos de cuestiones, la humanización tendría que estar doblemente. Lo dejamos para mañana, tal vez. ¿Cómo se daría esa humanización que planteas vos? ¿Cómo sería? ¿Cómo se produciría esa humanización en un hospital como el nuestro? Con información, con respeto. Por eso, lo dejo así, inclusive como para invitar a la audiencia. ¿Qué sería una humanización en el contexto y en las condiciones en donde se desarrollan los partos en el María Luciana de la Vega? Está claro que la maternidad de Trujillo es fantástico, ¿no? Pero en el hospital donde van la mayoría de las mujeres y jóvenes mujeres y niñas a tener a sus niños, ¿cómo sería la humanización? Bueno, piénselo y mañana sabrá usted que con el gringo vamos a charlar sobre esto y llamaremos a alguien para que nos pueda hablar y hablemos un poco de lo que es la humanización. Porque lo que falta es la humanización en todo, básicamente. Bueno, nos tenemos que ir, nos pasamos un poquito, pero era necesario que ustedes estuvieran en este programa que arrancó charlando con Liliana Tejerina de Salta, el asesinato de una docente, de Gabriel de Río, que nos daba la información de cuánto llegará para cada escuela del fondo escolar. Pasamos por FEMOVA, es así, ¿no? La Federación de Cooperativas y Mutuales, y terminamos con Rosenberg. Nos vamos, gringo.